antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nadie sabe que Estoy Aquí llegará a Netflix. La película chilena que recibió el premio a Mejor Director en Nuevas Narrativas en el Festival de Cine de Tribeca se estrenará en el catálogo de la plataforma el próximo 24 de junio. La cinta es protagonizada por Jorge García, un hombre que vive en un aislado sector del sur de Chile donde nadie sabe de su prematura vida de artista y de su trágico final. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.